Oye, pero más o que ni ande pecuete me andó, ni eo he ya vacuevo águita y ñasai. Ñamo puá guaranita y tenonde Paraguay, man mabo y cuajanua guaranino manoija. No ven a tu pata se pute vo, a mi jacua se pute arasu, tu cuente vive mañando, esta arana se munde ve, y po frío y naica tu y amo ñemi. Y te van pa' que está ahí te tan poema va a y por haber que tu pompe ya que ya ya me llegué tomo asa y tomo sarandí to llego a paro pie de que tu pompe ya que ya ya me llegué tomo asa y tomo sarandí to llego a paro pie de. Baixa yo ahí te panguinucuera, baixa pa penecoemín, co árape, coa peorero y mema. Ña moñe por un jamuá te envía po, jeraba guaranira y jupape, jaeba te envía po, ateneo de lengua y cultura guaraní o muacaba, ja, isanambiva, ubetupepores, co araboya ve, ecos del Paraguay, lupiben, baixa pa teofilo, baixa pa necoa. Sí, como por la mente, andesadi. Ape ya ya guapo imagina hay que tu amuecha ñaño moy numba ñambo tu shayan de guaraní guaraní de jupape ope se te está te mi apoy ponaba nico de cocuri ara poco indupe a veí ñane neta me ja te tan buere a veí guaraní ira y jupape ope baraja ambuen ba un beu jan ñan debe hoy te ñane dibe co ara bope jina ambo es ara David Galeano Olivera ñane neta Paraguay guibe. O mundo guanaño debe en baixa pa ojo y se gina te envía poco era ateneo de lengua y cultura guaraní ya po baja man maite guaraní de je omba a po a veña en el etame o paisa gua te envía po oye ya po oye ya vehículo y cuara poco indú asaba cuepe jeta o hija co anga oye ya po va propaganda guaraní me ave ya ya es haisa ya marandú marandú cuera oye ya po campaña publicitaria fuera marandu o una cama fuera o más vende janua hoy purú jetabe con anaramu guaraní y avellan debe curi carailino trinidad sanabria o jai curi peteín marandu pebares guave y a veces color pe a un botu y chamomba de guasuave y yepemos jetamba y llamo ñamo y porana hueteri un mía un bae aputepe y por ahí te leí más ya y cuar je oye purú jaña niña e guaraniña nene también voy oye mo marandu jamá oye bae vende jamá ve jabe y que tú ya nene está uy un sema ve y Argentina ve a Brasil ve oye mo bae guasu ya nene eja oye mo ati mi tarusú y que tú jamá esa o jesu cama esa baña nene y poná. Upe seite oye a poco curi jeta te envía po y ponaba feria del libro pe Argentina pe jaupe pe jeta ojo curi ja y jaracuera oye güer ja jeta anduca veña neñe ete guaraní me ja o mía mba etu chitere imba e y por ahí te reís neña nene tamen guana ja opa mba e o mía veña niña mba e guasuta ja ya bueno mandu ataco oñan de yo topa coa pe ja el upico ape te envía po y ya sa imaginaba. Mag maite ñañe moiru ja ñañe mbojo vaipa ko ñane ñe guaraní rehe jehechapa ndahokyvéi mbaretevéi ohovo Coarapupe abei. A hasire hina koanga oiru pipe proceso de globalización o lleva chupe a jeta ipete imbante ma oye ñe monde pete incha pa ya upete incha guatembi umeme ha veía muy paja peña ñe imbante ma oye pete ñe em pete idioma a upe baña de hi ante naña hundiri y ante ñande ya huere coja tapiante ña mumba e guasu ya ipuru ha ya huero a y cature ya huere cope te in ñe eña nemba ete te bajaña demante boñaño entende a ebupe a llevande y pona a tu xeite co a ñe eña mo ya ipuru cuáramo ha ya ipuru páramo paraguayo cuera jaisa a ni hangua ya yerure ñande en esta queregua cuera pe o ya apoyan de ella ne envia apoyan de te y ya pona upe xeite ha ojasaba que ara poco indipenico a veña mumba guasucuri boe jara cuera pe ya bueno mando a mí na supe cuera ye co ara pe a vei co ñe epotiru pibe ha upe y ya jare hija mua ese ye y coñande ye yoto pape va a pare supe de xeino hey pona pea ñe epotu xembo e jara oja iba e cue Darío Gómez Cerrato. Mi taña y meja huesha pu amarangatupe, ña nembo e jaracuera yaropura jeñi. Ña e jovisantiva taipuñan de yurupe, jalirio monotincha japepe ñamoí. Ña nembo e jaracuera maestra ña genoiva, oikoba su jatuba recobiamo aputá. Ña neñe anguawi, yo heipure genoiva, borajuje chapuná, Shupe cuera guana. Tapepe ya echaba, jokuja jendipuba, ñanene nonderame po aja e arandú. Maestra ante omoiba, maestra ante oñopuba, co ene ñane acawi oikoba o javi. Co ero ñanguajevo ma upepo anuame, anique te saraipe mboejara ya ella. Yepe mombrivero, toiko ve ñane acame, Kuma en un bujo bisha, toyora mandu a. Llego a la niña, leño y vacu el cago en vitere. Ache ku apere upe guire yunde potuyera Kore ajo ya bese año ambabaro hendu jove Ache apesa ku ape ku guira ñe eixare ñe haitipo Ani se no ime ambo e ñe en de iseñar anduja Kue a oberu ajo y kuapa y te vas en ba epota Kore jujipi se ñe ambi te guire y sambiji Ayo kwa ibo ve Por ese pura hey, llegué guaraní, hoy me de pandeisa en bocina. Por el peo ya fuba, hay maranga tuba, ambueñe. Flora jabaina, se pura hey, uno mamó a jajape. Ya jatori pa peñamo, mor amigo, ñan de palmoa. Supe, upe agua supe, ojo no guareña nereta ua. Oje nonde abo mi pita guañan de la hijuiva. Yande vipo y quebo oño jejan ua guarani rugu. Maronda y catui o hue cuaraji, yande vaga pipe. Yande pia pipe y poti allá paraguayé. Piririna pene cu apuire mi tapia jucuera Hoy yo te iba, ay yo ya jae bañande a bañé Llegué guaraní, hoy viene pandeisa en bochina Toripeo ya juba, hay maranga tuba amueñe Pura jabaina, se pura jinuno mamó a jape ya hatori papi ñamo mora mi boñan de Paraguay. Añane mandu a bombo de jaracuera de abeilla, bueno mandu a miña de anginú, boejara Ignacio Bajo, me imagino Buenos Aires, Argentina, pues así que tu y mina, chupen guaná, ya huera jacabe y pechanamo, cuñan en el vía por upi bebe, te en año aguasú, pues atente tu tajesain jata y cre, yo jatón va a pomba de te guaraní, reje abeilla, boco y atente ya jesamí, ya huera cojamá chupé. Guaranira que jupape había un mundo huevo y andé o mi ñe era por fuera jetama o san yo a hubo arija arirema. Bueno, ya no está gojejara tan en ese impuesto te le puedan llegar y que todos vamos a ñeñembo inu juave o le quiere. Ñeñembo jetar no mantengo o que llega como esa. O que lleva ja. Ñane mairuma veijina ko ara bope pa illa suja niko yo primero guachante o iñan en divea vei iñe eru piveja ñan de yara ñe eru pibea vei o mujeva ñan de koten viapo penguana vei ñan iñe eguara niete peñajendo mi upechanamo pa illa suja. Maite y Sheinunguera, va esa papa y medio aite. Nyanderetia e, ya pa, ñapu a, ñambo guataña, neren via poja, ñandere cove, ñande yara, jatu pasionera pe. Haña gendumi, va epa je iñandebe Jesucristo, o mombe ujaisa ñandebe San Juan. Upe ara Jesús, oja sata majape y tu barendape, je i, je mimbo e cuerape. Pu agua pu, shemba eva, je yapme eme. Agua puche arecova a me EPM. Hana me ei o imera eva o me e haisha. Anipe kujuye tera peyepu apu. Pehenduma ha e hawe PM a hata ha. Haupei ayuyevita ha a imeja guapenendive. Sheragjuramo añete pevu avaena peikuavo a hata ha sherurendape. Haeniko tu isabeche hewi. Amombe ujina PM con amba e oye humbogbe. Peixano o Yehuvo ve, pero viajan guaja Eva. Nañe epukumo aveima penendive, o uwipe o werekova y po uwipe ko uvi. Jaenda y katuira moyepe o yaposhere jemba eve, peixan te boi o Yehuva ena. O pavave o ikuajan gua, she ajajuja sherupe. Ñande yara Jesucristo ñe. Ave mando yo coi guaraníe, ibe tuisha, ara pire tanya sain. Florcita misteriosa, arena seva e cuevi ari, premia sain jamu ase ari, nene a cuave huyasi. Pero si es coañeme así, a jupa poche y bajar, debe año entero y potame mi adorada tu pasión. Y cuando pura en pura y juce arecoa, noviecita encantadora, y potase perdonar. Si es agendera y fuja, mi estrella guiadora, mi esperanza protectora. Thank you. la selva adornada ni el nido de riqueza. Noro cambia y si es princesa o genduba lo cree. Coge y se entero ve aquel hombre de nobleza que se deja la grandeza, solo Dios a Upehuinte. Pero obviamente coja Eva, mujercita idolatrada, mi diosa adorada, Rogenoita Coixaite. Anive a padecer en mi bohemia alejada, da será y fui no mi amada, de volquente llenique. Mil veces te repito y te juro hasta mi muerte, dato pa'y pa'guay vejari, ajay juban de isaite. Tu pase me ayerure, a mi jamu hace mala suerte, de año mi casera y ju, ataré con felicidad. Me despido mi tesoro y mi única esperanza, ay mi puto huera fane ni acua serenonde. La más pura confianza, la topa y jango en el mundo, aja y juban de Ixaite. Misteriosa ya puedo acuer preliasco y Ruiz Díaz. Petein yo para poname que por años en duda ve y petein ya moñe y por agua pesamos cuña cuera pues mara. Hoy me llené de vez y na ya ne han iru sheno mara pues jara y na ya ne está Paraguay vive va esa pa por el endupa pues. Bueno a mí te está y por nada sabes va esa pa vende con empe. Mo primeiro vez a ver mi ñane en duda, pues que me te di, tu se falle peor algo, el ñane está para güey, y es bien, me pensamos. Ande a ver, imbo dejar apoyo pumbarete, bebé, rey mis agüeres, ahora en dive. Co, ahora poco en vez a saber cuerpe, con semanas a saber cuerpe, tengo, estamba, oye, jucuri, ginaco. Akuinte oje huwa je kwa ngwa la ninye ere ni mo aku eta ben ba oje japo aje bi a e umia bi te pe mi na be e ati oi ko aku Argentina be provincia de Corrientes te estaba gera Monte Castero be be o mi be te ni kara yo y como te non leva be estaba kara intendente giraba Eduardo Galantini. Ah, gente vivía con ese Luya Pocuri tenía Tihuazú, Casa de la Cultura, ve. Ah, y ya que sabes, ve gente creíta, pisada, y mete, ojalá, 150 lo vi, mi, o a Cuba Pejaré, ve. Ah, era un monguetacuri, ve, guaraní, guaraní, ve, cojan a Mercosur, digo, a ese guaraní, cojan a Mercosur, idioma del Mercosur, a mi ape, en vivo año de vez una ya supe de café para niños pe y ahí pasa este pe jugó y con mi pe te se hija idioma oficial y tanto en ese pe para ni oye purú opa ya ahí pide pe está es ahí sabe y tanto en ese mi oye ya vi oye vos has estado pico a tirar a pe va pe te envía po pe cara ahí oye no pe pe era ajá, voy a ser primer lugar de Galantini, algo diputado, cuécuri, en la Giarey, yo sé, ya pe, te envía poja, hoy que coaña, Tabaré de Cuáramo, intendente municipal, Monte Caseros, ve. Obre coge, está japiciado, y es una pe, Argentina, ve, político que era lleva, iba que, y supe, hoy que te vota, ikatu hangu echa wala niwe komel gosu nyete te ha ha ebe abe eme sari ha Teofilo ko ange ite pepe kwa haisa hina pe omu akama omu tenonde amel gosu nigo Argentina Luisa que coñacara ahí Cristina Kirchner ha hina pe omu tenonde ko ange pe mel gosu ha ko anga oikota hina pe pe tenia te guasu ko ya soy potenico junio ve a pepe o 16 de vida hina pe guarani ve con la merco su niete te pe a pepe ten donde te amon ve usted hina pe me sabi a Teofilo y que tu hango esa un mi no moñe e a cuepe internet u pibe y que tu hango esa con el cuadro con el envía por pibe hina e coger para guay u pibe 11 vagina lleva y por ahí te upe ambo jara aro y cuari me jawe upe rupi de inande je upe upe te envía po guasu pero güero jori de tere y catura je ñane putimo a vei ñane angin ukuera argentina guay catu janguan xa oñe mu a con ba e guasu ete ja oiko guarani vi mercosur ñe ete ete oñe a vei na pete ni ati o oiko ta vagina y oiko ta vagina Brasil ve Curitiba, Paraname página el 20 de mayo oye ya puta página pepe ñane no se llama Antonio Cabrera o más página pepe envía poja hoy fue de Guasupe añaco a ti un bosaco iba el 20 de mayo ya hoy con página Curitiba estado de Paraná estaba Guasupe a pepe anga e oiko llegita pe teño monge ta cuare lleva pe amon producente ajina pe me anga pe te envia po o ti ya po ajina oiko jawe echa pe monte casero pe oiko ta ajina pa Curitiba pe y que tu no echa ñanimbo ya ñanimbo anguio mi parlamentario ja político cuera mi gobernador, intendente, mío, invité a Gina y que todos los meses acuerdamos muy a o y que la iba a Lantini, y yo ya puta, jabe tení cuatía, jabe cuatía, lo pidimos hasta taja, jabe sea intendente cuera, mía, Argentina, tu chacu ya debe, jabe cuero ahí, pero ahora acá también tení cuatía, gobierno central, pepe, cuña que la iba, como acá Argentina, Cristina Kirchner, pepe. A ube cuero ahí parlamento, ve. Ha, que te imba, ese mbo cuero olvida que esa hija, Teófilo, que se, oye, coramo barepe a ti, ve, Monte Casero, ve. Oye, moñe, en curipe, se, que anda y cuá, o más en jawe, upe, ve. Se, cuá, pe, caraí, Galantini, o iramo bare, diputado, ramo, oye, lure jawe, japichacuera, ve. El Congreso de la Nación Argentina, ¿ve? Hoy pudimos jamás, Guaraní, oye, lo dejan más y vea lleva, pero Guaraní, ve con jamás, Mercosur, ni este, de Pepe, vea, y coa, ve, envía, po. Anga, vea, co, que se, oye, moñi, a que ve, te imba, escucha, a Jendú, ve, te ley, o sea, que de la, el Congreso de la Nación Argentina, senadores a diputados, oye, un día, como ne iba, que iba el Congreso de la Nación Argentina, la Cámara de Senadores y Diputados, o Yerure, Oñón 10 y que hoy cojan una pe de Guaraní y Mercosur, ñete, de Pelén de Cuadra y Curio, hija, a Cocoje, Pecaraí, o Muñeca, Curio y Pecuatía, a Pea, Fisic, Trimba, Yecua, Jaisa, Mocoingo, y Guaraní, mi tuya de Ajena, mi hipogua su beba. Argentina es Brasil. Y cuando hay esa, cuando hay algo, el ley rupibe, si queréis, venía por primera vez a ver cómo imagina, a ver, Argentina, venía a ver cuando hay presidencia pro tempore, oye, Eva. A ver, imagina que no van a, te corté, venía a Mumba, a su pecha, a ver, a ver, pero cuando hay algo, venía a Brasil, ve. Mi pecha, ve, ande, un imba, pues que tú no me decías, esa escuela homoneía lleva pe va arete que viene mañana no vas a hacer una y en mi medio que tú vas a jugar y niña de la hija te va a filo allí va a ir por una pe ambos y jara pero Avei orero y coasemba, y coyandero huichacuera Paraguay, pe oyapo, ombojobayo, humiten, viapo, tetambueve, viapo, ajina, guaranireje, vaicha pa ojojina, ministerio, cuera, piña, pe aranduca, pa oye, yapote, y puajua, terapa, oye, en boeta, te peo, en jagüecha, pe oye, pona, uva. Pe apete, imponando, hipojo, ya sabe, coy, ponada, Apengo peña de ella huerecoa medio teófilo. Está mi burubisapo y tepe. Oíku, ni mo, acun, no es un paida con ña nevia, con guaraní, ni mo, asai, guaraní, ni mo, mona, vea, oí, está, ve, te dice, esa guaja, esa. Anga, pe, joata, veo, joamos coingo. Dere joya, es en la recuera. En el Boguapú, o Pucabindé, la gente más hoy, o Huevo Jorí, vamos a un barrio, otra vez, o la niña, eres Yeré, o ya podemos ver, vaya. Ya, la gente es nada, Teófilo, a Cucuajengo, hoy cobete niño, monge, está, ley de lenguas, arete, viene con 18 años, mango, hasta 1992, viene de Ñambo, pues, ley de la Constitución Nacional. A usted vive con este PN y no hay que ley este reglamentario de ejercicio castellano de ley y que tú estaba ofreció caña de emba y si te vaya y burbana un moco y veña ella huele coa a con este a esta cuenta que tenía tu hija a tu hija que tenía mi parlamentario que era como acá que tenía comisión de legislación vamos a ver a una vez con hija a él ahí no ve senador Marcelo Duarte a ese y ley no se mueve a ver mija ese es nada más ayer vemos el cuaco proyecto ni más algo si fuera o ni más es a web tiene m o paja de tía por ni de juzgar taja es a ti un va por la ni el ministerio de educación y ve esperamos o ni más pete invite curi ve temiendo ni más guapo igual tía ese hoy ya pues tengo que temiendo año mon mon hechi vercura ago anga o sea y no na han ni kwa me pon ahí ah pe botaramo kwa bomba en cbm pe ya po kwa huye ya na a pe a pe hicieron un año de pura pura te volví los a operarle a mon bago supe por andure ya po ajina ba e po ya po volví vice kwa año nene tamé va ya ne pui timo langue o muy llegima y tañan de la pepe allá va y esperemos que tenga una Negativo en Bojara, Pecha Oñambuki, y vive Marcelo Duarte Upe, y que todo en esa llamó Potín la tapeja y ya pongo ley y ya pongo la lleva. Sí, no, bueno, caray, no llevo, y no, bueno, ni me llevan Bojara, se me enduyete, oña, era muy buena. No, ya, Pepe, Picuaba, Pepe, hoy fui a super escuela. Leipe, y oña me ha. Hace 5 años, está más inabia. Y la cosa me dice: opa, vete, opa, poa, ñanene también, guana hoy, ya va a subir funcionario público. Hoy, cuajan, ahora ni miramos cómo van a andar y cuajan. Ah, ya te pegamos y se ve de este chapuina, ve, y de que ve. A coco eje, pepe, no mando, ahí no hay coco, y ve, ñanda te iba a subir, va a tener, ve. Ah, o curipe, tení cuña cara ahí. Omba apoa Banco Central Bolivia pe. Ha supe oñembo ukui tenaja ouhase y katu han oisa oñembo katu puribe guaranime onwa heavy ya pupe mismo coñare onwa heavy ya pupe los dos años muy acuerdo supe Evo Morales Evo Morales y opa de teave mocoy arriba verico dos años verico y katu han oisa pico a guaraní tiene quechua, tiene aymara. O una vez que tenía un niño de guaraní, tengo hoy en nuestro guaraní. O una moñera quechua, tengo hoy en nuestro quechua. A una vez que tenía un barburando a verme aymara, tengo hoy en la aymara. Ajá, yo me hizo lo que era mocoñari, dos años. A APP, ley, proyecto de ley, oye, monja, que guaraní era ley del lenguaje de Juan. Hombre, es 5 años. O Ari. Y que tú me dices, opa, vete, hoy cuadra guaraní. a peaje pe ya cubo hero eso pe de pizza habin de esa pone enamo y que tú peaje ya se crija ya va po ya ha se ve que tú hiare mi ve y que tú po teni y que tú po coi han pe a ni interna ya se ya ya va que pe ley a ya va po na se ya no gena pe ley a mi va vai ser bem menos importante vai a tapere que minha mãe por onde já a minha porque já a pepe o que se não vai na vez sair que já que a não me eu era anime pensamos de botar não sei ver lei a pego que tem não importa aí vai levar eu e pepe minha neta era pe 87% da população era pe moi a pe 87% com minha eu era anime a eu vou quando indica tu e um porque não sei e pella poco es huye que ganas no hay por ahí coa pella pe ya voy a subir va ya mañana va lleva pe hoy coa con Argentina pe pepe acuera hoy pe abre aunque hay que todo no hice opa de te allí que ya ha ya ya puedo va a poner ahora ni deja coa pero que todo ni botó y por qué pella pe hicieron algo y nada sabía añete te pere va ese talle hoy y nada hombo que va que no porque sea de guaraní no hay cual de guaraní o peango peteí lleno para ya ya que ya el año de tal hija y pues ya y cuan ayer pemo Jorge Samek a esa curi y coger muñeca y na curi hija güey periodista cuera pe oye por anduvo supe o va por anduvo supe y que hija o ma hoy preparado da y por y problema eso me acuerdo guaraní me a pesa tú eres hija de Coroy Purú y nada, brasileño, cuera ya, orilla de los llamas y nada, Ambue, gobernador del estado de Paraná, y hoy Purú, Curille, Pemo, y ñe, aguante, pero hoy Purú, y cuál es hoy cuaj, y cuál es el papel, y anaja, ñante, con daña Time y este mal, ñande paraguayo, ja, ya en el de Yeje allá ha upe y ya dispara ese guaraní y ha te cunda en daiva porque si te ha te ha erevo esa vez me mandó allá en Bolívar el GP 2009 oño pero tiene un barco de Paraguay para llevar ya no es también parlamento del Mercosur de Parla Sur upe gamongo jacuera o monedicuri un bogalleja o para este a mi parlamentario y a Argentina, Brasil, Uruguay, para Guairera, pero como me iba, en Boyer, y que oye, y que para Estembro, y se acuerda, pero bueno, ni vivo, jangón, me costó ni este detalle, ¿no? Ape, que se mandó a operamos, está tapizada al torneo, en Boyer, pero a los ocurrió, operamos, ve parlamento, ve. Ape, pues tenía Argentina, era, pues era Mariano West, oye, y Argentina, era, pues, obrero, oye, bueno, ni vivo con el Mercosur ni este. Fíjate tú, usted, Uruguay, era la verdad hija, y pues si te va ahí. Digo, a esa escuela, haré bien más hoy, oye, muy bien, pues te dije, M, a Uruguay, y haré más que no deja, pues 2006, pues acuerda, y más, te conté, ahora ni vivo con el Mercosur ni este, va, algo, 2009, para la sur, pues acuerda, y llegué, pues estaba ahora ni vivo con el Mercosur ni este. A usted, oye, ya no está era pe ahí pe te iba a oye oye gente pe apen va ahí ahí pa ahí te pone pe te brasilero ajá oye es portugués pe ah pe un hombre te a pe oye pe oye es guaraní me Argentina ya no está Uruguay pe va oye el castellano pues oye urego y que guaraní y que hombre pues oye te a pedir brasileño que estoy por un poco idea, por un poco tu idea, es ni te voy a ver ni ahora ni me. Ah, oye, es filipona, ahora ni me. Ah, y te cote, ahora ni me, co, Mercosur ni este. Sí, te hace ambos ya Vicente Fabi Pereira, que llevan, y se va a estar allí, ya estábamos pisajado y mi momo iré mi idea, de ahora ni me, hija, y no mi brasileño, han acá tú, escuela, hoy por un meme, ¿eh? Andere eres a veces a Pesameja, Ambueva, Pesenduta, Perbi. Oye, ¿ella va a ir en el o yo fui más suave para mí? Apea, ojizo acá, con indígena en el va a irse para Omiña de Querewa. O mañana, y que Paraguay, tena un mañana en Derece, a Yanderece, a Guaraní, y Jalaramo. Apea, hoy Pulú, y que ya en el Dire. Y que se haga, coge, a mi te Monte Castelo, ve. pe tengo ay me tipe Uruguay rembe ibe mawe Argentina rembe Uruguay lo hay hoy vete y Firu era de Uruguay apea en donde pues más vete y estaba era Bella Unión apea vieja se imagina pe va y si te va pepe ya vemos a escuela da esta vez mami oye ahora ni me hoy puro pe bueno ni a oye, opa, cueste, opa, tiro, ya puedo algo, jina, oye, vete en cuña caraí, opulajeo, que, y uno nacional argentino, guaranime, guaranime, ah, upe, oye, sube, pe, chamame, opulajimbo, japu, ape, opulajeo, o se, vete en caraí, hija, vete en cuña taí, a oye, lo que, pe, pe, chamame, ah, se aponandú, mo, baja, cuera, oye, morandú, baja, pa, oye, boca, tu, pero, oye, lo que, ahí se o a la municipalidad o el club tiene escuela de danza a usted ve un seje y se ve tenía a mi ve tenía de reguero jolita a ese amba es así a ese escuela de danza era guaraní era de lo criponaje ese a pesar de ver a mambo usted veía muy tepe 450 kilómetros de corriente bien y llegué vivo a ti Uruguay renonde vemos ahí ve Monte Casero a pepe mi yero quizara yo era guaraní, yero que ponas era. Vea, hoy se cañan de una cabeza, yo te tengo ahí, se va Argentina, a Brasil, pues a Bolivia, pues ahí, mi oyerea viene de ese, oñeja, ah, y cuento guaraní, deja, peña, pues sea, han hecho yo juego, viene de también, y castuña, no es verdad, esa. A peor se cañan de mi hipo guasu beba, un mi icate beba, un mía. Castellano 28 oñeja a oñe bojorija guaraní oñeja 87% de ipuacaji que a el cuello de apoya bocea con este once llegué más ahí postamos entonces me meco a tempo que es un país que jatamba ahí se en uno dos tres años llegué ya jataja ley de lengua general han dado y empecé ahí aquí hoy cuota la gina el 6 de mayo a pepe oye niño el cota de niño que está cuando ya puta dice tu ve mango peces ya de cosi cuy a pepe anga bonita ve tení ya pita sobre tení manifestación oye hoy si usted le ya vi dice tu ve mango peces le ya puta que hay Marcelo Duarte ya ve oye el cota vagina el 6 de mayo sabía de oírlo una jala ni en Ecuador que Marcelo me y en porque y mi que todo esa ambueo ni Ecuador o ya por tener apoyo es superenda y veía nadie todo gustamos ahí super y por nada veía un beuña ni en esta guascuera peña muesa camba eres para ya y potamba eres para y por nada ya huele cope ley de lengua entero y que tú como esa veía más maite va un senja y la he ibana estamba eres ni con sen esta picha cuera un botita pe tena o yapo o paisa gua manifestación vaya a su peica tu hanguancha o ya yo pu y mi burubisa cuerape a ver y por ahí te leía na o cuapaitera mamán maite baña nene tan guacuerabe y a mi medio de comunicación es un espacio muy importante y a jape a bella esa miñe o me ha hicuay pa una vez y llamo un peu janua va a poder cojina cuaco asunto le usted vengo sabija Teófilo Japa y teñan en duda el coger Paraguay rupide coger a pegar o internet rupide se me llevo que se jina y capturamo mi ñande ñande de Tanguaja ya ambuete también guau el curuba y guau la niña en el dúo sin algo anga hoy que mis amigas de internet rupive todo esto y que de cámara de senadores paraguay ve a pepe oyu futa caray Marcelo Duarte correo electrónico andica tu tiene pa opa de peña y mira ya se juega guaraní llamamos el camiso ve niña en el mi andú ya llevo el mi sube tobe tomo neí a nivel hanguán en botavir era a nivel hanguán porque fue para anime ya ve tenía y que tú vayas ya poja a nivel hanguán ya poja se te reía lleva de antes para llevar a un niño en el duado a nivel hanguán pisa javi ya lleva por el campo de gendarme de qué cámara de senadores república del Paraguay a pepe ya yujuta Marcelo Duarte a ñamongo ja camisu bebe ñanere miandu ya mi supe te cote ja te ley el lemos a eres aguisen este sabi que te imba este no desteña no mandu ana gesta y te deja ñanere está mi oñe ahora ni me ja te cote ja de ahí oñe me es supe cuera pe gendarte este es esta ama a sape ahora niñe jara yeya heipe ñe kepe happy va este cote más más ella sube ya tenemos de te ambos eva y que tú ya hemos mandado a mí sube hoy página de ley va sube artículo 140 y baña en el le cojamos coñe anda ahí a castellano añón de bella ya le coja igual a mí ando y coaña no me a lleva Ustedes existen, ¿sabía? Añete veredas en ajá. Tengo japo y japo en llamo y mía y sube. Hoy como ajá sube idioma del Mercosur. Ja, y que tú habéis llamado yo a la primera, se ve ya de mí, ¿sabía? Y sube, a ver, pero me ha pensado, yo no puedo, nada, y sube ya de mí, sube ahí. El guaraní es idioma oficial de Bolivia, llamo y mía y sube. Ah, idioma oficial de la provincia de Corrientes, llamo y mía y sube. Me llamo, pensaba, es lo y cuál, tiene un llamo votado, y tiene de cuál se iba uva lleva umimba y que tú llamas mando a mí si fue mía ya ya caí si fue ya llamó más el camino tengo una estaña en el duay que tú veo ya po a pe el oleo ya po a esa de Gina sabe y por ahí quiere ir a UPA Paraguay pues ahora ya ya po ya ya po pete y ya hay y vi pete y va en busca mi hija muy hoy pepe a ver y un niño ando tiro o escuela lo que tú jamás es exactamente que tú jamás enseñan de ya ya ya po a ver y pe a jaurero muñeta lo eta a arar entero lo eta lo jo y por ajá ya ya po a la japea a o pepe ya muy a ver y super escuela muy te po y cutun te manas y que hija ya muy mi super escuela la cara y Duarte Langa, la y ni mail y teléfono entero en baja ya hay mi super ahí ya pa un peso ya pues inacuri ambue organización cuera o mi ayore oreje guan baja orero y puto guan baja super cuera no oye hay hanwa caray Fernando Lu o pejan baja curi a cuan ya ya pues mi pea guaraní deje éramos koala momento ja ya ya puta sopa ve allá ya por allá ya por ana o si no o pa atañan desde Wipea upesite y nada sabía ese anga o pago coña en el poco ahora pegua allá por la gente que era el gran que te pega que tenía ya ahí porque mi a en ambos asata pegua la niña ambos activo asumí Facebook o cosas ambos mi apeña mi niña que está pega en que tú vamos a encender esa huecha pe deja ahí hoy por un tema de pizza que era pepoita más hoy en correo electrónico llamó más en hoy super venían de mi andú se ven un maná pe a ver y que tú allá es está que ya voy a fijar con ya neta pesa eco en ajá lleva de coran huepe tapé por a mi idea vale ya de coana lleva ya hasta sí cuando era piquiri anitemos una o mi vete iba esa escuela hoy botaba estuve con alguien ahí por la mierda ya tengo unos hijos bebé cuatías ahí bebé algo anga vete iba dos por ahí iba a tener esa escuela no sé si por ahí ya un bosquente apenas uno y por ahí tengo tenido que dar de esa huella que te ya te pita soja ya cuántas veces hay una sabi co avisa pero este pepe se está más pegando por internet y que tuja taja esa es Javi llamamos a que a mí pe ya nene mi andú pe ley de lenguas de Jehová y por interés y pe ambos dejar allá ya po ana hoy me ramo pe a él la guaraní pepe y coteña de rejeco anga ja pepe ya niña y me ana y que tu Juan Guaycha hoy hemos en la pona entero en baeja ni ve pe se yeico cañi cañi jape ya nemo kiri ni se jicuay ya ne acá peteseo paisa boreinte hoy veo audiente upe banda ya ya ve y me ana co anga ja erupia veían de mayoría ya supe ya andereta veo y Nicolás guaraní ya niña también ambue ñe jara cuera ve. Buku o higo jara cuera je yanguande indio. Ojo chuka jangua la indio na ñarandu ya, pero pao ñane pejenguente ave y ñande y chaguante ave y ari o ñiga. Nande y po ahí te hay que tojan ua esa ñamorandu ñande ñande ciudad jare yeko esa. Erevango Teófilo añete llegue en la fe a Cucuaje hoy Cucuripete y a ti a te ha de ñemo tenonde ñemo tenonde imagina pero bien va a dejar ahí por la peña un bebé mi hoy congo que te a ti porque ya puedo que te lidería lector que va a ver para guay ve a ver te el caraíca tu piri ve te haré un va a poder que te mi cuatía hay pire diario mi pe no sé que te a la peja me ya pongo una padre en 10 años o sea we a ojo a meter ya no están lugares, a muy alto para nada. Y está querido, que te estaba muy querido, me imagino para Guadalupe. Ah, Pepe, bomba, bomba. Yo no invitar a su cuera, quería ir, cuñata, y cuera. Ah, bomba, apogen de cuera, hombre, caigo peña en este, ya de pura hey, quiero que, ni es por ti, hoy mía vida lleva. Aún después no ya por mi atiguazo mi aguazo mi festival ya es ambas el peica tú aún después no para esta quirúpeja o hoy va a tener otro mi veo más jamás este salto lo voy a ir el pipe el yo te veo tu ojo Hernandaria o mirbe es un muy invite esta pisa cuera ve mongu eso es cuera ve en ya nemba este era el culpado que lleva a pesar de que ahí era Mario García Ciani. Mira, pensaba que en el Dumba, es una niña de IP, buena niña, es mejor. O no, jefe, tenía a Luca, ayer a Pujera, ayer a Pujera, y se, ni vos asamos, buena niña, ni vos a ver, añete, y se va. Mira, cato usted, vemos que en Pecua, y una niña en el Dumba, pues usted venía a ver, hoy cuaba. Miñan de Ipicue Guaraní, ningún ya apoyo pipe tenía a ti, geraba Niembo Ejeroquí. Ah, pe Niembo Ejeroquí, pe, mi cuñado y pulpe Tacuá, pe Tacuara. A pe a pe Tacuara, se cuidan botar y huirese. A pe oja, a peñan de corazón y apu. A cuimba de cuera que tuve el cuerpo, pepe, esa cuidan bojeraba Baracá, y donde ya se ve Maraca. Es agua y ya poa. Va el guaso este, pe niembo el hierro que, o pamba es al cuero ya poa, ñanero Mario García Ciani, o un buen y te ve tenía arando que ve tenía libro, pe, a esa vez que me ojera, o niembo geraba a yeapi, pe a yeapi se dice en años de te, pe niembo el hierro que allá, o mi petení, o pura heiva, tena, o niembo eva. Y si quiere, oye, pete, y japisa, oje, en duas, y no supe, jape, oye, eva, y pete, y va, eja, pete, y quiere, baje, y allá, pues, ya, si se ina, añe, de te, ah, once, lleve, y ambo, en va, eja, pete, y quiere, baje, y lleve, allá, pues, jape, a jina, pe, a, hoy, por uva, ambos, eran, jama, pe, aranduca, peligro, ja, temba, y pon a beba, Teófilo, pe, aja, o no, je, lleve, y que, pe, seis, dividí, pego, a mí, oye, por uva, o parvi que tu apé allá es el acá apé tenía apé o invite y apé niembo ellos que les llegó o pedí ambu era apé o impe o imba es acuera con impe ya poa recoverde va esa baja acuera o sea un imba yuca va esa baja acuera ya poa jembicu va esa baja yoga po va esa baja coyo apé tepe o invite te tení tembia po ne pon amba yepeba. Oye, pues a Mario García Ciani, oye, saca jabe, ñandebe, de la cuesna de ofilo, jabe, cuera ñande, sabe, tenta ahí. Aña, y ñambue, oye, esa, la pisa, oye, a Argentina, oye, a Estados Unidos, oye, a Alemania, oye, a Japón, que corbe a lleva. Y que tú, oye, con ambue, yo lo vía, y que tú, ya, pues ambue, en ba, y que tú, oye, ambue, misa ñandeña mañana vamos a hacer cuera ya yo justo ahí ñambo jañan de jevi añate y por una vez Teófilo que pedapemos un barrio a su niña imagina lleva ha escuela hay ha hina be wala niñe e jara e peña ko angeña de je puru hina ko ange te ko e ko helpa wa iru bibe hanya me sen o pa de te ave e wala ni kura ba e hina hanya de diga tuña hanya bo ke si be kura ha ja e peña ne ba e ma ha ya peñe e peñe e wala ni u tu i kura a kura ha e na miñe jara ha peante a i pe kura ma bo se hina debe Teofilo Sabija o para bañando en Duape o en Jaco han apetecido en Viapopo a Juete Mario García Cidane ya pueda ajera a Yeapi y ponete a la vez a Javi ya cua o cami a Upe Cuevo pisamo y la mota pisado y botaba y gato con esa hoja y su pepe correo electrónico lupidade y ahí cara tú hoy que el grupo Guarani M tena y tu hoy Ateneo ve Ateneo Guaraní arroba tivo.com.pir pepe y tu oye ahí y supe que tu mamá esa el mono se acaba está enviado por ya vamos a buscar entonces niña era por cuál y mi Teófilo ahí te leí pues ahora vengo ore se inundaron en un debate y a ti geraba Centro Cultural Paraguayo Cultural Center. Japea pepe te envía po. Pe oya po hachite pe caraiciani avi. Ore ore mandu ajena a veces ino salin di curi. Japea de mongetata tenon de veo y gato janguaisa. Ya llamo ñambo yuapu pe ave te envía po. Llamo ita ve y pe xanamo perupi y caturamo oijina. Tapixacuera o jaiseba caray García Ciani pe ja o huereco seba vei monburibu y cogetaba y tapixan de catuyo ojo pui Paraguay pe ojoramo yepebe Paraguay pe de catuyo ojo o goyo guau aranduca pe apete imba etu xa coajibi ore de geo y conte de vei jate hoy con daipori va pa un ya jajanua ya yo guau aranduca jape ya yo hago tu anda ya huereco y ni disco ya en dujanua anda ya huereco y DVD ya esa jangua Paraguay ni ya esa oca jangua Paraguay de jegua anda ya huereco y de ahí aranduca cuera Paraguay de jegua o Paraguay pe coa de jegua jape xarupi sapu ante coa vive monburu vive ya yo guacuaramo jaun jacuaramo da jasu y beba esa voy Y que tú piensas, Javi, llamas a mi vete y marandú, mi ñane en duda, vecina. Sé que a mi oía el lector, ve, a que tu joya, porque dije primero en internet, vive. Oye, hay que saber, de ir a un tejina con esa, dice, me mandó a llegar a tener una hipona, que año me veo a mí, año que te voy a traer, bueno, niño me sale, me. Hoy hay una pequeña librería guaraní guaraní me gua me mete guareco hay una pequeña de guareco para guay me mete de gua hay una pequeña guaraní de tijera ha pepe y catunta ahí ya ña ña va ello gua lleva pe internet lo pide de eres hay esa gina oingo está aranduca oing está te mi apoyo ya para guaraní de gua añan de pointe está ya que te dicen la pe Ape, ape, y que tu amo, una PM, librería guaraní de Tirupi, y que tu jañan de Yahoo, que te hay mi, o sea, vi guaraní de Jehová. Y para este bebé, amo, vos, en mi, ahí, BM, coñan en Viapolvi, esta es una, a coñan en Endua, eco del Paraguay, Rupi, a, en Pico, a, esa sabía, te voy a decirlo ahí, está en Viapolvi, coñan en San Yahoo. Pepe ya por ahí se pepe a poco jefe a tu guasú Washington ve coape hoy coape iñas en donde está Argentina ve hoy está pisando un bozaco y va a tener página Brasil pepe ya o que es un juego de guaraní ha haré bien más ese mando a tenemos que ver sabía Teófilo que niño mongueta jave pelle te coten ha de que pe internet pe te coten ha de purupe va o asusté a la computadora ha upe arera ve a co coje el año muy pequeño eme ha co anga co ya se vive co mayo vive oye pero no Ateneo de Lengua y Cultura guaraní me pe tenía co anga para pues querido tambo ve pe tenía vos escribir tiene curso y que todo el mundo dice que hay informática guaraní me tengo a Kiwazú y cuando ahora tenime reuniones con el domingo pasado pepe oye más que curipe teña y mejor ni penuta va y se va a ya poco a mi inglés que era PowerPoint guaraní me va y se va a ir por cuando mi software guaraní me va un mía les va hoy cota gina pe hoy que está gina pe voy a escribir pe antes vamos a buscar pe me va y se va pe temiendo pe pe por el cuá cuando oye en Bogotá gina de nuevo dica tú y dico coanga internet dica tú y coanga dico pe computadora a pear a tener oye mote no de gina a oye pe no cuá con voy a escribir a pea oye pues no está pe guaraní lo veo supe a pedir oye pues no está el parque estaba añadiendo también guave allí va a ir ponente sí voy a decir el mismo que mi vecino estaba Fernando pe a pedir ya jota más ambuetado que sabe y ponente ahí pea porque de que tú y guaraní es a la cuerda o putada veita pues cuepe o putada hoy cua un eje va a irse pa hoy que ahora o va a pues cuete a ver en la internet pues a computadora rupima te voy a darla un que en allí que es un guau pepe. Ah, oye, acuérdate de ningo orero topado con internet PPTI y ya su PPTI software ya hay jangua guaranime o iba la teclado ñambuichi jangua guaranime ya hay jangua o peo ya puedo con PPTI paraguayo iba a México pe. Ha orienta y catuveiro topa PTI computadora o huereco oreroga pe huereco a upe herramienta ya supe upe va y de provecho y te leía ha ambu escuela pe catunde y catuveiro me nombo ellos o cañuma oreje windor y cuabima mu paro topa yeguta ha sube te leí y orevero ha y hanma guaraní me mira moyepe naipori y co AP teclado norteamericano, cuera pende y por y voy ni ñe. A pesar de su vente mala guaraní, me ya. Ah, mira, ya es aguanta y por y a ver. Por y vente. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Apeja, y no ve cuando ya está, y no apeja, a veces ve me voy a escribir un video. Ah, se peja, es más cuando ve me añeja a la niñita, pero como acaban de gina. Yo cuando hay una pe ya pe software ya hay en guaraní me pe a hay cuando ni a tanga copi harve tanga copi harve ambos a saber me pe cosa electrónico vive móvil que tu móvil para que tu daño móvil deja es y si ya copi es hoy hagina pe te entienda y que tu javi ni móvil pe también por pe derecha a saber herramienta a pesar de ambos hasta tan apremico ahora pues a ambos este me apoya por el cota de y que todos los señores me unen de la pizza que la ven bajé se voy a poner un poco de jamás de guaranillas ahí a que hay por una página de que ponemos a de quien es punú peta pérez eco anga ya hasta se detiene donde otro de catuí y ande de ley cuadro guaranita pico tengo también pe niñe ni boca tu pibe pe niñe ni moranduro pibe de puro cuadro pe computadora de puro cuadro pe internet ese ve niñe es una pe tení tenda guaraní y que todo eso puma veo yo pibe bateo te sabe vea año te vendere a que ni que tu niñe de ya puta computadora en ese de cuadro en ese base de puro de ya ponamos vea niñe voy niñe boca tu pibe está guaraní me año ni boca tu pibe ramo niñe niñe mote no debe estar guaraní me upe se tiempo de jara lo voy a tener y capture ya años en dupillo co árabe a peisa guaraní la jupa peña mujer allá joven ya en el envía poco ahora ope guambo de jara a video te peme ha ha hecho en el tema ambos asalta pe va a saber que tú ya hay más que los lugares pe ya llegó yo supe en el año botado y ha todo esto mañete y pe ley de lenguas apé ambos eran que te había que pedirme moco y bebé vamos a estar que va a ser que tú ni me voy a ni me va pear es que te iba y te digo para que te apeja niño cuando llegue bebé salí a teoclo niño cuando llegue bebé me voy a dar o Pama tembia poco ara pegua topita penendive pu agua pujan bora y jupa ve un. Ñander busuto ñangareco pendereje ñaño genduye upebe. Po epubete magma bebape. Nendivente, nendivente, se anaimero abuya pava. Hay ante mopa ara, anaguay shayayoay. Nendivente, nendivente, se ayujú torumán mava, abocó indoro jesaino, se ajo inte shagaú. Nendivente, nendivente, coche anga y piro uva, aña sai vachera pepe, opa y te shaguay botú. Nendi vente, nendi vente, se hay cove, a xene saiva. Hay catura onde guinte, nai ai, xe tune pai te ara hato venem bora jupe tambo huesem gai jujei nendi vente nendi vente se ayuku vai posen vaga au pejaren de beañoma amo su se pura hei nendi vente nendi vente se hay me uno se angataba hay coe angaro jacubi dereje se aguaraba nendi vende.